televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Estoy... Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes. En redes sociales, por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos, noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, muy buenos días o buenas tardes. Ya estamos aquí a punto de iniciar Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 19 de abril de 2017 y el día de hoy tenemos bastante información interesante en nuestra columna mañanera. Tenemos una nota de Argentina. ¿Quién es Iggy y por qué tanta gente la quiere libre? Esto lo pueden encontrar en la página de los compas de La Cosecha Roja. .org. En nuestra sección de Rompiendo Fronteras, Noticias Internacionales, tenemos que en Colombia el extractivismo es absurdo social, ambiental y económicamente. Esto es de los compas de radiotemblor.org. En Argentina, Milagro Sala, presa política, y esto lo pueden encontrar en la página de la revista Contralínea.com. En Estados Unidos, un texto de agradecimiento escrito por Mumia Buyamal el pasado 7 de abril, y esto es gracias a los amigos de Mumia México por la traducción al español. Y bueno, también desde ya en las noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, tenemos que en Chiapas la postulación de la candidata indígena es un llamado a la organización, más que un asunto electoral. Esto es gracias a los compas de Desinformémonos, que bueno, pueden estar visitando su página a través de desinformémonos.org. En Jalapa, textiles indígenas, expresión intelectual, no artesanías. Esto lo dice un investigador del INAH. Esto gracias a Vía Prensa UV. Y en México, quinto comunicador asesinado en México en menos de 2 meses. Esto también gracias a los compas de Desinformémonos. En la columna antiespecista, en España, los maestros de la fotografía se solidarizan también con los gatos de Alepo. Esto gracias a los compas de El Caballo de Nietzsche. En la columna caminera, en Colombia, doctor, esto es normal, es la parte 1 de este podcast de radio, de proyecto radio ambulante. Y con estos compas, que bueno, hemos estado presentando un poco lo que han estado haciendo,

había vivido en el barrio desde el 94 cuando su mamá ocupó unos terrenos fiscales y después la siguió el resto de la familia. Ahí se levantó una casilla en un lote donde más tarde fue a vivir Azucena, una de sus hermanas menores con su beba recién nacida, que ahora tiene 18 años. Una noche después de una fiesta, Iggy fue al kiosco a comprar cerveza y una parvada de personas la rodeó de hombres. Aquí lo hacen, lo llaman como patota, ¿no? Que así se dice en Argentina. Y bueno, pues dice, tortillera lesbiana. Ocurrió hace unos 15 años, alcanzó a escapar. Azucena no recuerda si fue en bicicleta o se encaramó a una camioneta justo a tiempo. Pero le dieron 3 puntazos en la espalda que la mandaron al hospital, donde estuvo internada varios días. No se animó a contar quién ni cómo la habían herido y dijo que habían querido robarle. Cuando volvió a su casa quedaban los restos de un incendio. Habían atado a su perro a la ventana y habían prendido fuego a la casilla. Finalmente se fue del barrio, pero cada vez que volvía la pasaba mal. Le tiraban piedras, le robaban la bicicleta. Por eso cada vez que iba para allá llevaba una navaja. Ese día de octubre en la casa de su amiga se cruzó con Cristian, Rubén Esposito y otro hombre. La situación se puso tensa. Esposito era parte de la gente que pues la había hostigado. Me voy a ir porque se va a armar quilombo acá y no quiero que se arruine el festejo, dijo ella. Ya era de noche, cerca de las 10. Caminó sola por el pasillo que comunicaba la casa de su amiga al fondo con la calle Irustía. Estaba oscuro, pero igual lo vio venir. Esposito se le iba encima a las trompadas. Te voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana. La tiraron al piso. Iggy sintió que eran varios hombres las que la atacaban. Muchos pies los que le daban duro contra el piso. Le desgarraron el pantalón y el boxer. En el medio de los golpes, con una mano intentó cubrirse la cara y con la otra buscó desesperada la navaja que llevaba entre las tetas. Levantó el brazo para defenderse, segura de que le iban a violar. Un rato después, no sabe cuánto, no se acuerda, una linterna le iluminó la cara. Deformada por los golpes, estaba semi-inconsciente. Las luces azules del patrullero titilaban a unos metros. Ya no estaba en el pasillo. Alguien, supuso, la movió. Unos metros más adelante estaba el cadáver de Esposito con una puñalada en el pecho. Alguien lo levantó en la caja de una camioneta para trasladarlo al hospital. A ella se la llevaron detenida. 3 días después, Azucena fue la primera persona que pudo entrar a verla en la comisaría segunda de Bellavista. Con su celular le sacó un par de fotos en las que se ve su cara todavía hinchada por las piñas. Varios hematomas le manchaban el cuerpo. Iggy lloraba por ella y por el muerto. Hermanita, no sé de dónde saqué fuerzas, pero yo me defendí. Lo que estuvo a punto de pasarle tiene un nombre, violación correctiva. Para ellos, ¿no? Obviamente. La mayoría de los testigos en la causa son partícipes del hecho, excepto las mujeres, dice Raquel Hermida Leyenda, abogada de Iggy desde enero y miembro de la Red de Contención contra la Violencia de Género. Anillada la causa parece un cuadernillo de apuntes universitarios. Tiene 150 hojas. Cuando yo vi el tamaño del expediente me di cuenta de que mucho esfuerzo no habían hecho. Pues sí, porque estamos acostumbrados que a los archivos, o bueno, más bien a los expedientes de las detenciones en cualquier lugar, pues son, no son 150 hojas solamente, y más cuando estamos hablando supuestamente de un asesinato y en el cual incurrieron pues varias personas. Cuando yo vi el tamaño del expediente me di cuenta de que mucho esfuerzo no habían hecho. Iggy está imputada por homicidio simple y con prisión preventiva. La madrugada del 17 de octubre llegó a la comisaría con el pantalón y el boxer desgarrados. Otro detenido le prestó ropa y lo que ella tenía puesto fue apartado para periciar, pero el informe de la policía científica todavía no está listo. Se trata, explica Hermida, de los tiempos y las irregularidades típicas de una causa sin abogados particulares. Hay una versión que dice que la ropa estuvo perdida, pero a mí no me consta. Lo que tampoco me consta es la cadena de custodia de esa ropa. Si en la ropa había ADN o algo que nos hubiera confirmado lo que dijo Iggy en la indagatoria, nos podría haber servido para dejarla en libertad. La cadena de custodia implica tener las cosas lacradas, la firma de los testigos de cómo se guarda esa evidencia, etcétera. Si todo eso no se cumple, ¿qué garantías tenemos? Si no encuentran rastros, ¿qué seguridad tenemos de que la ropa no haya sido lavada? Las irregularidades en la causa son varias. El acta de procedimiento que redacta el policía que encuentra a Iggy y Esposito después de un llamado al 911 es muy escueta y no menciona el estado en el que estaba ella. No habla ni de los golpes ni de la ropa rota. En su declaración indagatoria, el lunes 17 a las 3 de la tarde, Iggy dijo que durante el ataque le intentaron violar, pero esto no se tiene en cuenta. La imputación, en cambio, da por ciertas las declaraciones de uno de los testigos principales, que dijo que Iggy se le había ido encima a Esposito sin motivo y que él, ya herido de muerte en el tórax, había sido capaz de desfigurarla de una trompada. Bueno, Iggy y su familia denuncian que este testigo era parte de este grupo que la hostigaba en Mariló y que la atacó ese domingo en la noche. El teléfono de la abogada no deja de sonar con mensajes de WhatsApp. La mayor parte de las consultas que recibe son por otras causas o invitaciones a programas de televisión para que hable sobre violencia de género o el caso de Micaela García, la chica de 21 años asesinada en Gualeguay la semana pasada. Aunque su familia, sus amigos y varias organizaciones formaron una mesa de trabajo que se reúne periódicamente y busca difundir su situación a través de festivales, colectas y movilizaciones, la causa de Iggy todavía no tiene demasiada difusión por fuera de las redes sociales y algunos medios. El 8 de marzo, la Asamblea Lésbica Permanente marchó con una bandera que pedía su liberación y hoy la causa de Iggy es uno de los reclamos más fuertes en el movimiento feminista. Si Micaela se hubiera defendido igual que Iggy, dice Hermida Leyenda, hoy estaría viva, pero detenida. El artículo 34 del Código Penal habla de la legítima defensa con respecto a la propiedad. Nosotras pretendemos que la legítima defensa también implique a nuestro cuerpo. Iggy se defendió de un grupo y tenía derecho a hacerlo. Desde la defensa vamos a presentar un psicodiagnóstico del perito de parte que deja claro que sufre un cuadro de estrés postraumático que es compatible con su declaración indagatoria. Iggy sufrió un abuso sexual en grado simple y se defendió de un abuso sexual agravado de la penetración. Ella nunca nos contó del hostigamiento que sufría. Supimos después todo lo que ella pasaba, dice Azucena, su hermana. Después nos enteramos que la hostigaban por ser lesbiana y, como dice ella, por tener tantas minas. Es que Iggy siempre tuvo sus mujeres y eran lindas. Tiene levante a pesar de, como dice ella, que es petiza y fea. Iggy tiene 7 hermanas y un hermano varón, el más chico. Vive de changas, de limpiar y arreglar jardines, ordenar galpones, hacer arreglos. Le gusta tomar cerveza y jugar fútbol. Le dicen Iggy por el arquero René Higuita. Es de Boca. La noche del 16 de octubre tenía puesto un pantalón del club y una remera negra. Se fue de su casa a los 13 años por los abusos del marido de su mamá. En la escuela llegó hasta cuarto grado, en Barrufaldi y en William Morris, donde vive Azucena y donde también vivió ella, hace algunos años la conocen todos. Su frase de cabecera es «sabe lo que sí». Sus sobrinas la estamparon en una cartulina que le mandaron al destacamento, donde está detenida, y bueno, pues también nos mencionan que el 7 de junio cumple 43 años. Y esto es lo que está pasando en Argentina, que tampoco es novedoso, ¿no? O sea, creo que a lo mejor nos puede sorprender que esté pasando esto, pero bueno, pues también tengamos en cuenta que esto ya pasó en México con la compañera Yakiri Rubio, pues quien también, pues ella al defenderse del abuso de unos violadores, pues mató a uno de ellos y obviamente fue en defensa propia y que bueno, pues estuvo en prisión algunos meses y afortunadamente pues la compañera ya está libre, pero bueno, pues no deja de existir como esta parte de en la que se cuestiona y se sataniza, ¿no? Y en donde ante la opinión pública, pues la compañera tiene que estar en prisión y así. Y bueno, pues esto es parte de lo que les queríamos compartir respecto a la compañera Iggy, como lo comentaba al principio de esta nota, pues en las redes sociales han estado circulando varias imágenes de la compañera pidiendo su libertad y bueno, para pues que sepamos de qué va todo esto y que bueno, pues a fin de cuentas la compañera durante pues prácticamente toda su vida ha sufrido del acoso y del hostigamiento por parte de los hombres que quieren aplicarle o que intentaron aplicarle una violación correctiva, entre comillas, ¿no? En donde siempre a las lesbianas lo que se les dice es que las van a hacer mujeres y que pues entonces los hombres tienen todo el derecho de introducir su miembro dentro de ellas cuando ellas pues no es lo que quieren y que bueno, pues al final pues las compañeras pues obviamente ya están hartas también de este acoso del que están siendo parte. Y bueno, pues vamos a continuar con un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 19 de abril. No hay argumento que puedas construir, no es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar. ¡Gente sin cara! ¡Lo que vale mi vida! ¡La religión no sabe! ¡Ser mujer es prohibida! ¡La calle es al servicio! ¡De quien olvida que ellos no paren! ¡Aborto! ¿Por qué? ¡Me sale del coño! ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya iniciamos nuestra sección de Rompiendo Fronteras, donde nos vamos a Colombia, donde el extractivismo es absurdo social, ambiental y económicamente. Es una nota de nuestros amigos de Radio Temblor. Los daños ambientales y humanos del extractivismo no son fallas del mercado. Con su esencia, el experto en ecología política Joan Martínez Allier advierte en Colombia que gobierno y empresas transfieren el costo a la gente pobre, a las generaciones por venir y a otras especies. Vuelo sobre las selvas del Chocó, el paisaje se rompe con los desiertos de barro que provoca la minería del oro en lo que era tupido manto verde. Lo que no se ve a esa distancia es la contaminación por mercurio de los ríos ni las afecciones sobre la población. Queremos agua, queremos maíz. Anglogol Anshi fuera del país. Se escuchaba en las veredas del Cajamarca antes de la consulta popular que perdió el proyecto de la minería. Y ahora, cuando se debate sobre los efectos reales de esa victoria épica, en La Guajira las noticias son la sequía y la desnutrición. Lo que no se ve es el desvío de arroyos y el secuestro de fuentes de agua para la minería de carbón del Cerrejón. Y lo que no se ve en ninguno, pero forma parte de sus causas y consecuencias, son los intereses económicos que forman los cimientos de todo ello. El gobierno colombiano lo llama la locomotora a minería y tiene sus esperanzas de crecimiento económico en ese extractivismo de minerales y de hidrocarburos. El profesor Joan Martínez Allier lleva décadas estudiando esas relaciones entre los países ricos y los que poseen las materias y son meras despensas de recursos, planteando la síntesis de la economía ecológica y de la ecología política desde la denuncia de las leyes actuales del comercio internacional, que no hacen sino aumentar la deuda ecológica que los países ricos tienen hacia los menos desarrollados, sin que se le garantice la equidad ambiental. Martínez Allier ha estado en Colombia para participar en la docuconferencia sobre audiovisuales y justicia ambiental que celebró la Universidad del Valle, organizada por el doctorado en Ciencias Ambientales. La injusticia ambiental y las luchas de la justicia ambiental es lo que la cartografía de su Atlas Global de Justicia Ambiental. El extractivismo es absurdo social, ambiental y económicamente, afirma tajante este catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se pregunta para qué se produce tanto si al final eso ha hecho que bajen los precios. Defiende que se grave con impuestos las exportaciones y cree que en los años buenos se perdió una oportunidad para plantear esos impuestos a la exportación. Ahora el carbón ha bajado de los $100 a 40 porque hay sobreproducción. En parte por tanta exportación colombiana, dice, antes de abogar por el pago de la deuda ecológica que se tiene con los países más pobres por ese comercio barato, que no contabiliza los daños causados por la esclavitud, la contaminación, las afecciones a las culturas y a la población. Y aquí tira de ironía para hablar sobre el Acuerdo de París firmado en 2015 en el seno de las Naciones Unidas para luchar contra el cambio climático. Estaban contentos porque habían firmado un papel y ya se iban a casa porque era Navidad. Y sin embargo, advierte sobre el hecho de que este acuerdo lleva una cláusula de no responsabilidad legal. Es decir, que incumplir el acuerdo y contribuir al cambio climático no tiene consecuencias legales. Y sigue tirando de ironía cuando recuerda, por contra, la encíclica del Papa Francisco, que en sus apartados 51 y 52 dice que los países del norte le deben al sur por un comercio ecológicamente desigual, por el cambio climático y por una deuda ecológica. Los países, dice, no pueden sacar esa deuda ecológica de sus agendas políticas, pero tratados como el de París hacen que sea difícil que haya juicios. Si eres noble, tienes un tribunal. Si eres plebeyo, tienes otro. Sigue ironizando este impulsor de la ecología política para hablar de los arbitrajes internacionales privados que permiten casos como la reciente demanda contra Colombia de la minería canadiense, Gran Colombia Gold, que reclama 700 millones de dólares luego de que el Corte Constitucional le ordenara cesar sus operaciones en el Burro, Marmato, hasta que se haga una consulta con los habitantes del lugar. ¿Habrá tiempo para esa justicia ambiental antes de que se acabe el planeta? El planeta se acabará de aquí a unos 4.000 millones de años. Se lo comerá el sol y será un espectáculo increíble. Pero no habrá humanos para verlo. Lo que puede ocurrir es que desaparezca una gran parte de la naturaleza. Muchas culturas, muchos idiomas, mucha riqueza cultural y supervivencia de gente. Es un absurdo contra la gente pobre que lo único que tenía era el agua o la tierra. Y es un ataque directo a la supervivencia de la gente para que se amontone luego en ciudades. ¿Estamos en un punto de no retorno? Bueno, la población mundial ya no crece tanto. Hay una decisión general de las mujeres de no tener muchos hijos. Así que la población mundial se va a estabilizar en 9.500 millones en 2050. Es fácil de prever porque ya no estaré para defenderlo, sonríe, pero va por ahí la tendencia, y no por enfermedad o por hambre, sino por una decisión colectiva. Pero es absurdo que crezca la población para pagar pensiones. Sin embargo, reconoce, el motor del consumo no para. Está creciendo en muchos casos, demandando cosas como la energía que solo tiene un uso. Se utiliza y desaparece. Eso hace que se amplíen una y otra vez las fronteras de la extracción y ello trae muchos desastres. Cuando el gobierno le promete a los colombianos, en especial a las poblaciones rurales, que con la paz va a llegar el desarrollo, ¿usted qué les dirá? Desarrollo es una palabra obsoleta y desarrollo sostiene ya es el colmo. Es una contradicción. Yo tardé bastante en no usar esa palabra. Ahora no la uso en parte por influencia de Arturo Escobar, que es un antropólogo colombiano, defensor del concepto de sentipensar y contradictor del concepto tercer mundo. Para ellos se crean en América Latina conceptos como el buen vivir, el summa causae, como un ataque a la palabra desarrollo que implica la informización, todo el mundo igual. Martínez Allier es uno de los investigadores líderes del Atlas Global de Justicia Ambiental, un proyecto del Instituto de Ciencias Tecnológicas Ambiental de la Autónoma de Barcelona, que ha inventariado cerca de 1.800 conflictos socioambientales en todo el mundo. De ellos, 115 se encuentran en Colombia recogidos por el Instituto SINARA de la Universidad del Valle, liderado por el profesor Mario Alejandro Pérez Rincón. El Atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo por las demandas de materiales y energía de la población de clase media y alta, y que son las comunidades pobres, a menudo indígenas, las que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos. Grupos que no tienen poder ecológico para acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud, en realidad, lo que se produce, según el investigador catalán, es que las externalidades, el costo humano y ambiental de ese extractivismo no son fallos del mercado, sino el éxito de ese mercado de transferir costos a la gente pobre, a la gente que no ha nacido, a otras especies. La regla de las empresas, insiste, es no pagar las externalidades en estos conflictos ecológicos distributivos. En opinión de Martínez Allier, los conflictos socioambientales van a crecer en Colombia en este periodo de posconflicto, a menos que ganen las poblaciones que resisten. Si AngloGold se tiene que ir del Tolima tras la consulta del Cajamarca, pues habrá un conflicto solucionado. Todo dependerá de la demanda exterior. Martínez Allier vuelve a plantear el escenario del comercio internacional y recuerda la baja del precio del carbón o del oro y de la palma o del aceite de palma, si hay resistencia, se irán a otro sitio. Y el fracking, pues también puede ser que aumente porque no es una novedad y resulta barato en ese momento. Antes no entraban las empresas a algunos territorios porque estaban las FARC, pero ahora no están. Las comunidades temen lo que pueda pasar. También han entrado paramilitares, ¿no? Sí, está bien una ofensiva. Bueno, pues en paz no debería. Si es paz, como con paramilitares, también está negociando el ELN, que se supone que son más ecologistas. No sé, estaría muy bien que se pusiera el tema ambiental sobre la mesa. sobre esa agenda ambiental en la agenda política del proceso de paz, Martínez Allier cree que nunca estuvo en la previsión del gobierno porque su idea de la locomotora minera es totalmente antiambiental. Esto no solo pasa en Colombia, pasa en Perú, que hay paz, en Brasil y en Filipinas. Da lo mismo que sean gobiernos neoliberales, neoprogresistas o progresistas. Da igual, no hay agenda ambiental en los gobiernos. Hay una agenda extractivista, afirma tajante Martínez Allier, que vuelve al pesimismo para lamentar que cuando uno estudia muertos y muertas ambientales, se ve que el Estado está detrás de las empresas y no hace su papel de llevar a juicio a la gente que atrapan. Si es que atrapan a alguien. Ve destellos de justicia en trabajos concretos contra esta situación como la que hizo la Defensoría del Pueblo en Perú o el trabajo de la Contraloría en Colombia. Cuando estuvo al frente Sandra Morelli o la Corte Constitucional, que asumen el papel que deberían tener el Estado en cuestiones como cumplir la legislación internacional o las evaluaciones ambientales, sobre el caso concreto de la FARC, dice su papel en el tema ambiental, admite que comparando con el Estado no han hecho nada, pero recuerda que en su haber hay cuestiones muy poco ecologistas, como la masacre contra los Agua en Nariño o los oleoductos rotos, pero nunca se han pronunciado sobre el problema ambiental, y esto es parte del problema de la izquierda latinoamericana en general. En este punto, Martínez Allier recuerda al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, diciendo que el ecologismo es de gringos, o el presidente saliente de Ecuador, Rafael Correa, que cree que el ecologismo es un engorro de unos tipos que sueñan con la Pachamama. Las constituciones... Las constituciones de Ecuador y de Bolivia introdujeron cuestiones muy interesantes sobre el cuidado de la naturaleza. Hay que defender contra todos los estados y particularmente contra el propio, advierte, este impulsor de la ecología política que cree que aquí en Colombia y en Indonesia la regla es que no haya mucha justicia y en cambio debería de haber una justicia transicional o una comisión de la verdad en la que también se incluyan los temas ambientales. Una comisión de la verdad debería tocar todos los temas. Si se volaron un oleoducto, debería de estar, ¿no? O sea, hay paramilitares que han estado echando a gente para plantar palma de aceite, debería estar. Es muy difícil separar los derechos humanos del tema ambiental. Muchas veces es imposible. Y al hablar de justicia transicional, Martínez Allier, que nació el año que terminó la Guerra Civil Española, 1939, no puede evitar referirse a la transición en ese país tras la muerte del dictador Francisco Franco y después de 40 años de dictadura. Si escribo mis memorias, el primer capítulo será sobre mis primeros 21 años y una transición sin justicia transicional, porque los franquistas se autoamnistiaron. Esa es una gran injusticia histórica. Y bueno, continuamos con más internacionales. Y bueno, pues acá continuando con más noticias internacionales, tenemos que en Argentina, Milagros Sala, presa política. En la cárcel de Alto Comedero, en la provincia argentina de Jujuy, Milagros Sala, dirigente de la organización social Tupac Amaru y diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur, Parlasur, continúa arbitrariamente detenida desde el 16 de enero de 2016, sin que el gobernador Gerardo Morales de la oficialista Alianza Cambiemos haya respondido a miles de reclamos que llegan desde todos los lugares del mundo, de parlamentos y organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, OEA. Detenida por la política de persecución asumida por el gobernador en una provincia de características feudales, donde la justicia es y ha sido manejada por los grandes terratenientes y dueños de ingenios, y en este caso, abiertamente por el Ejecutivo Provincial, en esa prisión se violan todas las reglas para humillar y doblegar a Sala y a otras compañeras detenidas junto a ella y sembrar el miedo en la población. Así la denuncia la propia Milagro en una entrevista que realizó vía telefónica, estrictamente controlada para no hablar más de 10 minutos. Milagro está en la lucha desde los 14 años de edad, cuando se enteró de que había sido abandonada y adoptada por una familia de clase media, pero no pudo perdonarles que le hubieran mentido sobre su origen. Se fue de casa entonces. Su historia, en las calles de la soledad y el abandono que eligió junto a tantos otros niños de pueblos originarios, los más olvidados entre los olvidados. Como ella misma dice, fue dura y tumultuosa. Fue presa alguna vez, pero ella quería conocer de raíz lo que se vivía en ese mundo oscuro y despiadado de la exclusión total, y allí nació su espíritu de lucha que nunca la abandonó. Esa historia conmovedora la llevó a conocer el peronismo, grabado como historia de un tiempo de justicia social en la memoria de los pueblos más perdidos de la región, y que se había transmitido oralmente y persistiendo a través del tiempo. Toda esa vida que viví fue parte de lo que me alentó y nos alentó, cuando a fines de la década de los noventas, con miles de despedidos y con una pobreza extrema, decidimos que había que comenzar con algo. Como prioridad pensamos que una copa de leche por niño podía comenzar a salvar muchas vidas. Y de ahí fuimos por más, por lograr la comida para los más golpeados por la situación. Esto se dice rápido, pero hay que ganar cada espacio, cada paso en esas dificultades. Milagro Sala estuvo afiliada sindicalmente a la Asociación de Trabajadores del Estado, AT. Ella había hecho todos los trabajos posibles, lustrando zapatos, vendiendo frutas, lo que fuera, hasta lograr un empleo. Del profundo dolor de no saber quién era en realidad y llorando escondidas muchas veces en la mayor desolación, se fue haciendo cada vez más fuerte. Así fue creciendo esa pequeña guerrera, como le llamó alguien en su momento cuando surgió el núcleo de los Tupac, de la Tupac Amaru. La mayoría eran empleados públicos desocupados y otros miles sin trabajo y sin esperanzas. Había injusticia y hambre en Jujuy, como mostraban las cifras de esos años de fines de la década de 1990, cuando el país comenzaba a caerse. Ni siquiera la gente se podía mover de sus barrios. Nosotros inventamos de todo, hasta aprendimos a cortar el pelo. Para los que iban a buscar trabajo necesitaban presentarse bien. Todo eso que parece tan simple nos costaba tanto a nosotros. Ella cree que, como sucede ahora en esos momentos en Jujuy, se probó como en un laboratorio hasta dónde podía el pueblo aguantar el hambre, con cifras de hasta 60% de desocupados. Nosotros hacíamos lo que podíamos con donaciones entre pobres. Era lo que alcanzara para comer algo. De todo esto surgieron luego los centros y comedores comunitarios. Llegamos a instalar roperos para juntar ropa y que al menos tuvieran que ponerse los casi desnudos en esos tiempos tan duros. Todo era una pelea para conseguir planes de ayuda, de trabajo. Comunitariamente podíamos hacerlo mejor. Luchábamos por la comida y para hacerlo con justicia creamos centros de distribución. Así empezamos paso por paso. Hubo personajes inolvidables como el dirigente sindical Germán Abdalá, y su sueño de cooperativas para Milagro fue clave para avanzar hacia una mayor justicia y defensa de los pueblos olvidados. Muchos sectores políticos nos habían destruido la vida. En 2001, cuando el país se hundió en la crisis económica más grande de la historia, un país vendido y saqueado, la tragedia social fue más que dura en Jujuy. Cuando en 2003 Néstor Kirchner llegó al gobierno con un discurso distinto y comenzó a hablarnos a nosotros, los silenciados y olvidados, comenzamos a esperanzarnos con planes superadores. Pedimos planes para trabajar y pensamos que debíamos formar cooperativas de construcción y comenzamos a trabajar en eso. En esos momentos no imaginábamos que íbamos a lograr construir 10.000 viviendas. Trabajaban familias enteras con los materiales que habíamos logrado comprar. Fuimos creando barrios con centros de salud, buscando médicos que se agregaran al proyecto, enfermeras para los centros de salud. Varias pequeñas fábricas textiles atendidas por cooperativas, también para hacer los bloques de cemento, lo hacíamos nosotros, y cañerías lo hacíamos nosotros. Y luego construir hospitales, era increíble lo que podíamos hacer todos juntos, administrando el dinero para que alcanzara para todo. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el apoyo continuó para desarrollar uno de los proyectos sociales más importantes del país. Creamos el primer centro integral para niños discapacitados, lo que no existía en Jujuy, y menos para los pobres. Pensamos en barrios con casas bonitas, con plazas, lugares de recreo, parques de diversiones y hasta piletas climatizadas, algo que un niño pobre de Jujuy no había visto en su vida. Jamás había existido algo así para el pueblo, y hasta un parque acuático. ¿Por qué no podíamos tener derecho a eso que pudimos construir con nuestras propias manos, en colectividad, con idea de comunidad? Estábamos trabajando cada vez con mayor fuerza y durante el pasado gobierno avanzamos muchísimo y hasta nos tomaban de ejemplo. Lo que había logrado la Túpac Amaru era el único en el país, y los trabajos de las cooperativas llamaron la atención en diversos países del mundo. Desde Europa vinieron a filmar los barrios de Túpac y además se compraban las prendas artesanales cada vez más bellas de los cooperativistas que habían recuperado la memoria de los telares de los pueblos originarios. El arquitecto Jaime Sorín, exdecano de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, entrevistado por una revista, reflexionó sobre la ciudad construida por la Túpac Amaru y sostiene que especialistas europeos que visitaron el lugar lo vieron como posible modelo de ciudad poscapitalista, por el entramado de casas con escuelas, centro comunitario, centro de salud y parque acuático que tiene como mirador el templo de Calasasaya, réplica del espacio sagrado de las comunidades aymara en Bolivia. Al convertir un instrumento de política de vivienda en otra política que ponía el centro en la reivindicación de derechos sociales y económicos de sujetos hasta entonces estigmatizados por un ordenamiento jerárquico, étnico y social, la Túpac impuso el derecho a la ciudad como espacio socialmente compartido, en la que todos tengan derecho a transformarla para vivir dignamente, dice Sorín. Milagro recuerda que vinieron desde Francia y otros países porque nosotros pensamos en barrios con belleza, donde las casas no fueron un lugar para dormir solamente, sino para crear comunidades en conjunto. Los documentales se vieron en muchos países como una recuperación de la dignidad, del pasado indígena, del color, de la vida y de la justicia para los que nunca la habían conocido. Ese fue el pecado capital de esta dirigente, con una fuerza extraordinaria y una sabiduría ancestral en su discurso. Por eso la votó el pueblo como diputada del Parlasur. Me detuvieron cuando el pueblo se vio atacado de un día a otro. Querían disolver las cooperativas, por eso acamparon pacíficamente en protesta ante la casa de gobierno. Me detuvieron como instigadora a la violencia, cuando no se hacía nada más que una sentada pacífica. El gobernador por nosotros, que nunca pudo disimular. No solo me hicieron un juicio donde no probaron nada y me condenaron sin causa y sin pruebas a 3 años de cárcel, sino que comenzaron a inventar causas. Cada mes aparecen con nuevas causas sin pruebas. Su esposo estuvo detenido y sus hijos son perseguidos, así como los trabajadores de la Túpac Amaru. En diciembre pasado, Nelson Cardoso, de 21 años y sobrino del militante de Túpac Amaru, Alberto Cardoso, fue asesinado en la cárcel. Fue en venganza porque tanto el joven como su tío se negaron a declarar, como le exigía el gobierno contra Milagro Sala. El juicio donde la condenaron por 3 años está plagado de irregularidades gravísimas. El único testigo que acusó a la dirigente por una protesta donde un grupo de militantes de otra organización arrojó huevos contra el entonces senador Gerardo Morales en 2009, es empleado de este y se comprobó que recibió una cantidad de dinero por su testimonio. Sala no estaba en el lugar y no tiene nada que ver con el hecho. Más aún, una diputada jujeña intentó suicidarse porque fue obligada a acusar a Sala, amenazada con que iban a matar a su hijo. Quieren destruirlo todo, porque esto es un mal ejemplo para ellos que nos quieren de rodillas. Ahora nos quitaron 4 escuelas que estaban funcionando muy bien. Como lo pudieron ver los que llegaron hasta Jujuy, es un mal ejemplo que centenares de personas como nosotros, los nadies, pudimos crear un mundo de esperanzas, pudimos demostrar que se pueden cumplir los sueños. Lo que hicimos y construimos en Jujuy fue un sueño hecho realidad. Esa realidad les molesta. Quieren destruir también las casas y sembrar el terror. Lo peor es lo que están haciendo las cooperativas, dejando sin trabajo a miles de familias. Es el regreso de una gran injusticia. Por eso reaccioné uno de esos días, cuando me avisaron de otras causas falsas. Intenté clavarme una tijera. Pensé en todo lo que estaban pasando los compañeros, pero luego reaccioné. Pedí perdón a todos por ese momento de flaqueza. Miles de personas en el mundo nos están acompañando. Nuestra verdad está en todas partes, y está filmada la historia de esos pueblos que por un tiempo fueron felices por primera vez en su vida, los más olvidados. Solo quiero decir gracias a los pueblos y a todos aquellos empeñados en terminar con esta injusticia. Condenadas sin pruebas, me inventan cada mes una o dos causas. Nadie cree en la justicia en Jujuy, y en el país está pasando lo mismo. Digo gracias a la solidaridad, que es lo que nos alienta y nos da la dignidad necesaria para resistir. Y bueno, pues este es el caso de la compañera que se encuentra presa allá en Jujuy, Milagro Sala. Y bueno, pues su historia recuerda un poquito a estas organizaciones que trabajan en nuestro país, a una en particular, a las de las demás no puedo hablar, pero de una sí, que pues es la Organización Popular Francisco Villa Izquierda Independiente o algo así, que bueno, pues ellos justo están luchando y están dejando su vida también para que pues la gente pueda tener un hogar digno, y no solo un hogar, una casa, un techo, sino una vida digna, en el que, bueno, por ejemplo, en uno de sus proyectos que tienen, como es la cooperativa Capatzingo allá en Iztapalapa, pues cada que una va y regresa a ese lugar, pues encuentra cosas muy bonitas, increíbles, ¿no? O sea, las placitas que están construyendo con juegos para los niños, la cancha de fútbol, la misma preparatoria popular que tienen ahí. Entonces, pues esto habla de que pues algunas organizaciones y algunas personas pues luchan por ir más allá de solo tener una casa, como las que nos ofrece el mismo gobierno, en donde, bueno, pues se tiene que vivir de manera hacinada una familia normal mexicana, ¿no? Que este incluye a 4 o 5 personas, 5 integrantes de familia, pues ellos siempre le apuestan como a que se haga el trabajo comunitario, y de eso que se ahorra con el trabajo comunitario que realiza la misma gente que tiene la necesidad de vivienda, se puedan construir espacios más amplios en donde se pueda vivir de manera más cómoda y pues más humana, simplemente, ¿no? Pues continuamos por acá con más noticias. Bueno, y entre más noticias que tenemos el agradecimiento que manda Momia Buyamal por haber dado esta etapa de lucha importante para pues que le pudieran dar su medicamento para la hepatitis C. Y dice así: ya hoy marca mi segundo día en el régimen de tratamiento con las drogas antivirales de acción directa de AADS, diseñadas a eliminar la hepatitis C de mi sistema. Ustedes del pueblo lo hicieron posible. Ustedes del pueblo llenaron 2 salas de un tribunal en Scranton, Pensilvania, en diciembre del 2015. Ustedes del pueblo apoyaron a nuestros abogados Brett Groth, del Centro de Derechos Abolicionistas de Pittsburgh, y Bob Boyle, de la ciudad de Nueva York, y también el doctor Joseph Harris, quien me diagnosticó la hepatitis C cuando ya estaba cabeceando en una silla de ruedas en la sala de visitas de la prisión, y después se presentó como un testigo experto en nuestras audiencias en Scranton. Ustedes del pueblo nos enviaron amor, oraciones, cartas, posteles y dinero, y mucha fuerza. Me parece que las palabras "les agradezco" palidecen ante todo lo que es, pues esto que se pudo haber realizado en su apoyo de Momia. Aún así les agradezco. La lucha no se ha terminado, pero esto es un gran inicio. Desde la nación encarcelada es Momia Buyamal. Y bueno, esto lo escribe el 7 de abril de este año, y hay un audio que pueden ustedes escuchar de Momia, bueno, es en inglés por supuesto, pero quien quiera escucharlo lo puede hacer a través de www.prisionradio.org. Y también recordemos que hoy, miércoles 19 de abril, a las 7 p.m. se inicia el ciclo de estudios sobre el excelente libro de Momia, Queremos Libertad, Una Vida con las Panteras Negras, clandestina librería, en Doctor Atl, número 128, en la colonia Santa María la Ribera. Y toda, bueno, pues si quieren pueden asistir el día de hoy para participar en el Flash Bob el día del cumpleaños de Momia Buyamal. Comunícate con nosotros a través de inbox en Facebook de Momia Libre o en La Clandestina. También les esperamos en el evento cultural del cumpleaños de Momia en el Café Rizoma, en el espacio de Radio Zapote, el próximo martes 25 de abril a las 6 de la tarde, en la presentación del disco Dub Free Momia. Y van a estar algunos DJ como Reggaetub, Soul, Hip Hop, bueno, que van a tocar este tipo de música, Spoken Word, danza, va a haber cuentos grabados, poesía, libros, y va con la participación de Solman, Balam, Gamaica, Rashid, Betún Valerio, Alan Aguilar, Brenda González y los DJ de Radio Zapote y más. Y bueno, pues como se darán cuenta, muchas actividades por el cumpleaños de Momia Buyamal, pero bueno, por supuesto, súper contentas de que el compañero ya pueda tener su medicamento contra la hepatitis C, que bueno, esto le había estado llevando pues grandes problemas en su salud, además de que nuestro compañero tiene diabetes o tiene esta enfermedad que le han diagnosticado.

casa con un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piel? Independientemente, renace, se extiende. Pasado es una costilla. Pasado es la esclavitud por la vida. Pasado es estar en la cocina. Tiempo pasado, tiempo olvidado. ¿Y ahora qué? Paramos los insultos, paramos los maltratos. Cansada de humillaciones, cansada de violaciones. Nos veían poca cosa, ahora agárrense los pantalones que los toca. Mujer, definición de inteligencia. Mujer, definición de fortaleza. Una lucha de igualdad y respeto. Fuimos negadas al entendimiento. Fuimos señaladas por adulterio. Esclavizadas en todo momento. Ahora somos guerreras a todo terreno. Guerreras unidas. Somos mentes activas. Guerreras unidas. Somos historia viva. Esperanza, escuela, femenina, esencia, madre, hija, lucha, fuerza, mujeres de todo el planeta. Merecemos lo mejor, aquí nadie nos frena. Somos revolución, formaciones de vida, somos la creación. Somos valientes, independientes, trabajamos incansablemente. No es evidente que nada más somos las valientes. Cometemos errores, soportamos dolores, sanamos heridas, derrotamos temores. Nos caemos y nos levantamos con honores. Andamos desactivas, contando y positiva. Mujeres en la lucha, aquí nadie nos castiga. Andamos es activa, contando y positiva. Mujeres en la lucha, aquí nadie nos obliga. Guerreras unidas, somos mentes activas. Guerreras unidas, somos historia viva. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya regresamos e iniciamos nuestra columna antiespecista, en donde nos vamos a España, donde los maestros de la fotografía se solidarizan también con los gatos de Alepo. Esta es una nota de nuestros compañeros del Caballo de Nietzsche. Es una sección de una página que se llama eldiario.es. Es un espacio que ahí hacen para las notas sobre antiespecismo. La fotógrafa Estela de Castro vio un día por televisión que el último hospital pediátrico sirio había sido bombardeado. Cuenta que se quedó bloqueada durante horas, casi enferma, y que tomó la decisión de hacer algo para cambiar las cosas. Llamó a su hijo Juan Cañamero, también fotógrafo, y de la impotencia, la pena y la indignación de ambos, pero también de su fuerza y su esperanza, nació el proyecto PHS, Fotografía Española Solidaria. Pensé que lo mejor que podía hacer era utilizar la fotografía, mi mayor arma para luchar contra la barbarie, la injusticia, la violencia y la indiferencia de los que nos gobiernan. Dice Estela de Castro, retratista de 95 grandes maestros de la fotografía española a través de su proyecto Fotógrafos. Pidió a la mayoría de ellos su colaboración. Consiguió la donación de 80 fotografías que se exponen hasta el 27 de abril en el Centro Universitario de Artes TAI de Madrid. donde están a la venta a un precio mucho más bajo que en el mercado habitual. La gran mayoría de las fotos vendidas irán acompañadas además por el retrato que Estela de Castro hizo a su autor. Están los mejores: Colita, Joan Colom, Hua Cali, María Espeus, Leopoldo Pomés, Joan Foncuberta, Amparo Garrido, Sofía Moro, Alberto García Álix, Manuel Octomuro, Gervasio Sánchez, Javier Wenhart, también los desaparecidos: Richard Kier, Agustín Centenes, Nicolás Müller, Oriol Maspon, Rafael Sainz Lobato y Fernando Gordillo. Y está el mejor de los objetivos: el arte de la fotografía como intermediario. Un colectivo de artistas contribuyeron al bien común y el compromiso con quienes sufren la violencia y la guerra. Y bueno, ahí en la página puede verse la lista completa de fotografías que participan en la Fotografía Española Solidaria. Aquí en esta página hay un link que ustedes pueden apretar y me los manda directo a la exposición de estas fotografías que más o menos se exponen ahí. Los fondos recaudados con la venta de las fotografías, algunas muy conocidas y emblemáticas, irán íntegramente destinados a ayudar a 4 organizaciones. Proyecto ELEA, un grupo de voluntarios de todo el mundo que se han unido para trabajar en asociación con los residentes del campo de refugiados Elionas en Atenas, Grecia. Shohan Kasa, en base en Turquía, que atiende a víctimas de guerra y tortura y desde hace 6 años ayuda a centenares de refugiados sirios. Ruyen Retters, rescate juvenil en el Mediterráneo, ONG alemana que proporciona ayuda humanitaria dando soporte en el mar. El Gato de Alepo, un santuario para gatos y perros rescatados de la guerra en esa ciudad de Siria, que puedes seguir en Facebook. El Hombre Gato de Alepo. Una semana después de haber visto las imágenes de aquellos bebés y sus incubadoras entre cascotes y polvo, cuenta Estela, bombardearon en Alepo el santuario de animales creado por Mohamed Alaa Al-Haller. Mataron a un montón de gatos y perros y también a varias personas. Su propia casa quedó destruida. Me impresionó lo que hacía este señor en su país devastado por la guerra. Cuando hace 6 años comenzó la guerra en Siria, Mohamed Alaa decidió quedarse en Alepo para cuidar a todos aquellos que se van quedando atrás, a los más débiles, a los discapacitados, a los que ni siquiera pueden huir, a los animales. Este hombre, que trabaja como electricista y era conductor de ambulancias, ha rescatado entre los escombros de las bombas a cientos de personas, entre ellas muchos niños y niñas, y a decenas de animales que en el pasado también tuvieron un hogar. Con las donaciones que recibe de todo el mundo, compra vehículos para trasladar a los heridos a los pocos hospitales que quedan. Consigue ropa y juguetes para los niños, crea escuelas, lleva agua potable allá donde se necesita. Se ocupa de los huérfanos y mantiene ese santuario donde da refugio a otros animales. The House of Cat o Ernesto. Estela de Castro decidió incluir entre los 4 seleccionados de la ONG a Il Gattaro de Alepo, porque si las personas están olvidadas en una guerra, de los animales ni se habla. Para Estela, que asegura que su familia son también gatos y perros, era esencial compensar ese olvido y ayudar a una de las pocas personas que siguen trabajando en Siria para ayudar a los demás, sobre todo a quienes más lo necesitan. Mohamed Alaa ha creado también en el santuario un parque infantil donde los niños y niñas pueden evadirse de su horror cotidiano jugando con los perros, acariciando a los gatos, cuidando a esos animales abandonados y heridos. En ese contexto de violencia externa, Alaa trata de enseñarles que las personas y los animales merecen respeto y se esfuerza por fomentar en ellos el amor y la compasión. Por su trabajo en Alepo, miles de personas en todo el mundo piden para Mohamed Alaa Al-Haller el Premio Nobel de la Paz. Y el Zoo de Alepo. En los últimos días, Alaa está haciendo un llamamiento desesperado en las ruinas de lo que un día fue el zoológico de Alepo. Aylin Al-Saha, el mundo mágico, era como un trágico sarcasmo su nombre. Quedan algunos animales abandonados, desnutridos, enjaulados. 2 tigres, 2 osos y varios monos. El dueño del zoo recurrió a Alaa, que ha empezado a visitar a los animales, a llevarles un poco de alimento que puede conseguirles y a pedir para ellos ayuda internacional. La más urgente, una ayuda económica que permita alimentarlos. El objetivo último es salvarlos trasladándolos a Turquía, pero las organizaciones de protección animal encuentran dificultades casi insalvables para intervenir en la zona de guerra. Una vez más, solo Alá parece compadecerse de esos animales. Solo Alá trata de evitar que sufran una espantosa y lenta agonía. Solo Alá está con ellos. A su lado, como lleva 6 años al lado de los gatos y los perros de Alepo, al lado de los niños atacados en Siria con bombas y con armas químicas. Y bueno, este artículo de nuestros compañeros de El Caballo de Nietzsche hacen un fuerte llamado a ayudar a estas organizaciones, de cómo no nada más la guerra afecta a los humanos, sino que también las principales víctimas son otras especies y los niños, ¿no?, que este señor pues ha encargado de rescatar y dar ayuda. Y bueno, si quieren más información sobre cómo pueden participar, pues pueden entrar en esta página de Facebook y ahí pueden ver cómo pueden conseguir alguna de estas fotografías y pueden apoyar. Y bueno, con esto finalizamos nuestra columna antiespecista. Ya vamos en la recta final. Recuerden que este es ML Noticias de Abajo en su sección 19 de abril del 2017. Y vamos a una rolita y continuamos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. Resistencia. Ya estamos de regreso en esta su sección, en su columna caminera. Queremos presentarles un podcast que nos comparten nuestros compañeros de Radio Ambulante. A través de su página radioambulante.org y se llama Doctor, ¿esto es normal? Es la parte 1 de este podcast. Es un podcast bastante fuerte, es de Colombia, como en muchos lugares de América Latina, la belleza femenina es casi un deporte competitivo. Desde la adolescencia, Jimena estaba desconectada con su cuerpo, así que a los 21 años decidió hacerse un procedimiento estético, pero a veces la búsqueda de un estándar de belleza puede traer consecuencias que jóvenes como Jimena no habían previsto. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio. Contarles de un nuevo programa de NPR, una nueva manera de estar al tanto de las noticias del día. Se llama Up First. En 10 minutos, más o menos, puedes tener una idea de las noticias importantes del día, esas cosas que realmente tienes que saber. Arranca el día con Up First, disponible de lunes a viernes a las 6 de la mañana en NPR One o en cualquier app de podcast. ¿Quieres una cintura definida? ¿El cuerpo que siempre has soñado? ¡Perfecto! ¡Ser feliz hoy es posible! Tenga un derrier perfecto con una técnica que causa furor en Hollywood, el aumento de glúteo sin prótesis. Cuando llegué a Colombia, comerciales como estos me impresionaron. Esta es Charlotte Beauvoir, es periodista francesa y vive en Colombia desde hace 10 años. En Francia, no sé, es diferente. Sí, hay mucha cirugía plástica, pero hay otra estética. En Colombia muchas mujeres se hacen cirugías porque quieren ser muy voluptuosas. Bienvenidos a Colombia, potencia mundial en cirugía plástica. Supongo que es simplemente parte de la cultura. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Y antes de entrar en la historia, quizás un poco de contexto. Si miramos las cifras de cirugías registradas en Colombia, hay más de 1,000 operaciones al día. Y esa cifra va aumentando cada vez más. Y no solamente son los colombianos los que se operan, sino también muchos extranjeros que llegan al país a hacer lo que se conoce como turismo médico estético. Y es que en Colombia es mucho más barato que en Estados Unidos o Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos un aumento de cola puede costar entre 7,000 y $25,000. En Colombia, en una clínica reconocida, cuesta entre 4,000 y 10,000. Pero esas cifras son solo de las operaciones declaradas, hechas por cirujanos inscritos en gremios locales. Lo que podemos llamar la ruta blanca o legal de la cirugía estética en Colombia. En paralelo, existe toda una ruta negra, o sea, médicos que no tienen todos los diplomas, o que a veces ni siquiera son médicos, y que operan en lugares no autorizados. Son cirugías estéticas mucho más baratas, pueden costar la cuarta parte de una cirugía legal. No hay cifras de cuántas operaciones se hacen en esta ruta negra por ser un mercado clandestino. Lo que pasa es que el boom colombiano de la cirugía estética atraviesa todas las clases sociales. La gente más rica puede pagar millonadas con buenos cirujanos, pero las mujeres con menos recursos también quieren comerse la nariz, aumentarse los senos o tener una cola más grande. Y es para esas personas que nace este mercado paralelo, con gente deshonesta que se aprovecha de la ingenuidad de personas que sueñan con ese cuerpo perfecto. Y bueno, hoy vamos a hablar de una de estas personas. Jimena López quería una cirugía plástica, pero no podía pagar el monto de una cirugía legal. Jimena creció en Medellín, en un barrio de clase media. Su papá es conserje y su mamá es ama de casa. Tiene dos hermanos. Charlotte investigó esta historia con la ayuda de Juan Camilo Chávez. Charlotte nos cuenta. Jimena se veía muy bien. Ella físicamente era muy linda. Tenía unos rasgos bien definidos, unos ojos grandes. Esta es Doris Cuervo, la mamá de Jimena. Ella vive en Caldas, un suburbio de clase media al sur de Medellín. Era muy preciosa y tú sabes que uno a los hijos los ve muy hermosos. Pero sí, tenía un cuerpo delgado y era voluptuosa. Sí, ella estaba muy bien físicamente. Pero Doris sabía que Jimena no estaba del todo contenta con su apariencia. Y entonces ella decía que había pues como una desproporción entre sus glúteos y sus senos. Era pues como lo único que ella expresaba. Doris se acuerda bien que cada vez que Jimena se compraba unos pantalones, se miraba al espejo y decía, mami, mira, es que mira que eso no me horma. Yo quisiera un poquito de glúteos, pues de cadera. Sinceramente, ella tenía más grande el busto que la cola. Cola no tenía nada. Ella es Hannah, una amiga de Jimena. Tiene 24 años. Ellas se conocieron en una fiesta en el 2015, se cayeron muy bien y después de unos meses decidieron irse a vivir juntas. Jimena tenía 21 años. Estaba feliz de ser independiente y de tener una amiga con la que vivir. Se volvieron confidentes. Jimena le dijo a Hannah que tenía un complejo con su cola. Y ahí, Hannah también le contó su secreto. Así yo ahí le dije como, mira, yo me hice lo de la cola, me lo hice en este lugar, me parece muy bueno, nunca me ha pasado nada. Hannah le contó que cuando se quería hacer el procedimiento, había buscado en Google y se encontró con que se hacía con una sustancia que se llama ácido hialurónico. Es una sustancia sintética que se usa para rellenar zonas del cuerpo. Es 100% compatible con el cuerpo humano. Entonces buscó específicamente cola con ácido hialurónico. Y de una vez me salió esa Nubia de la Valle y me salió así como tal. Nubia de la Valle se describe como un spa, una especie de centro estético. La dirección que encontró Hannah en internet era de un local en un centro comercial que se llama Río Sur. En un local cualquiera, podría ser una tienda de zapatos en el mall. Río Sur queda en el Poblado, es un barrio muy lujoso de Medellín. Es el centro de desarrollo económico de la ciudad. Yo dije, pues, es ácido hialurónico, todo bien, es en Río Sur, un cuarto piso. Me imagino que en Río Sur les pedirán una, no sé, Secretaría de Salud o algo así. O sea, no le vi problema. Yo dije, no, debe ser bueno porque es ahí. Hannah se fue para el spa y allá la atendió la misma Nubia de la Valle. Nosotros intentamos contactarla varias veces, pero no la conseguimos. Nubia de la Valle es colombiana. Con su familia han abierto varios spas, no solamente en Medellín, pero sino también en otras ciudades del país. A Hannah le impresionó un poco la actitud de la señora. Es una actitud imponente, que cree que sabe mucho, que las cosas son como ella dice, fáciles. No da oportunidad de pronto de una sugerencia o cosas así. No, ella era muy segura en su palabra. Normal, no te va a pasar nada, súper bien. Bueno. Ahí le dicen que el procedimiento con ácido hialurónico vale 2,5 millones de pesos colombianos, unos $850. Hannah se decide y cuadra la cita para unos días después. Y cuando entro yo a este lugar, pues no, se veía la camilla, un poco de frascos, pero ya, no se veía así como, pues un super consultorio, como decir una clínica de Medellín o algo así, no. Ellos lo habían adaptado como para que se viera lo más higiénico posible, y me imagino que sí era higiénico. Ahí la estaba esperando Rafael Nieto, es el hijo de Nubia de la Valle. También intenté hablar con él, pero cuando lo llamé a su celular y me presenté, me dijo que no quería hablar y me colgó el teléfono. Él le iba a hacer el procedimiento. Me cayó, fue bien porque el señor fue muy bien, como sigue, siéntate, adáptate con el lugar. Hannah se cambió, se acostó en la camilla y él hace una oración. Eso me da confianza también. Y ahí empieza un procedimiento que Hannah describe como algo muy doloroso. Le ponen una anestesia local y luego dibujan un punto en cada nalga. Es el lugar donde la van a inyectar. Hannah me dijo que las agujas que usaron eran súper gruesas. Las comparó a las que usan con las pacas. Todo el tiempo, ella estaba consciente. Y ahí empiezan a aplicar lo que es un gel y lo empiezan a meter. Al rato llegó la mujer de Rafael Nieto y siguieron juntos el procedimiento. Yo veía que él combinaba cosas. Mezclaba líquidos y eso le pareció raro. Pero de todas maneras, ya que yo estaba allá, ya pensé así, como yo me lo quiero hacer, igual me lo voy a hacer. Y toda esta operación duró unas 5 horas. A Hannah le inyectaron 600 centímetros cúbicos, pero ninguno de esos era ácido hialurónico. Es que esta sustancia nunca se usa para aumentos de cola, porque es extremadamente cara. Un solo centímetro cúbico cuesta en promedio $250. Esta sustancia se usa entonces en cantidades muy chiquitas, para rellenar zonas de la cara, por ejemplo. Es imposible saber exactamente qué le metieron, pero se ha descubierto que en estos casos pueden inyectar desde aceite de cocina hasta cera. En el caso de Hannah, según lo que ella describe, es más probable que sea una silicona industrial, pero no la misma que usan en las prótesis de seno. O sea, lo más probable es que le inyectaron en las nalgas una silicona barata, de las que se compra en cualquier ferretería, y de pronto mezclada con una sustancia que tiene una mínima parte de ácido hialurónico. Hannah dice que le dolió mucho, pero que salió sola del procedimiento. Después de caminar como por unos 20 minutos, agarró un taxi y se fue para su casa. Durante un par de días se sintió un poco mal, pero después se mejoró y sobre todo quedó muy satisfecha. O sea, me cambió todo, me subió la autoestima. O sea, es muy triste decirlo y todo, pero sí, es la verdad. Jimena quedó súper entusiasmada con la idea y Hannah le recomendó el mismo spa. Entonces Jimena decidió hacerse el procedimiento el jueves 17 de marzo de 2016 en el spa Nubia de la Valle. Era una semana antes de Semana Santa y sus papás se iban de vacaciones. Ella se despidió de ellos el miércoles, pero no les dijo nada sobre lo que se iba a hacer al otro día. Hannah se acuerda que Jimena, antes de salir, estaba como muy nerviosa, como, ay, me da miedito, y yo, ay, eso duele, pero, pues, ya. Entonces nos despedimos, le dije, chao, gorda, me dio un besito, y yo, tranquila, que te va a ir bien. Por la tarde, Hannah recibe una llamada de la secretaria del spa preguntándole si puede ir a recoger a Jimena. Hannah se sorprende, pues ella había salido sola. Le pregunta si todo está bien y la secretaria le dice que sí, pero que Jimena se está sintiendo un poquito mal. Entonces Hannah sale para Río Sur. Yo entro a la habitación, la veo a ella y acostada, pues la vi así como mal. Entonces yo, ¿cómo te fue? Y me dijo, no, eso duele mucho, tú eres muy fuerte, que yo no sé, que yo tú también, porque tú pues tú pudiste superar. Hannah se acuerda que Jimena no estaba sola. Alguien del spa estaba con ellas, pero no se acuerda bien quién era, si Rafael Nieto o su esposa. En todo caso, esta persona las tranquiliza. Que estaba bien, que era normal que ella estuviera así, eso. Y yo sí le dije, pero qué raro, porque yo como ese día sí salí sola, caminando, pues dolorosa y todo, pero tampoco así. Pero si yo sí la veía respirando, así como cansada, muy, muy cansada. Pero bueno, salen del spa, compran un antibiótico y algo para el dolor y se van a la casa en taxi. Y cuando llegan, subimos el ascensor y en el ascensor ella se desmaya. Apenas logran entrar al apartamento, Hannah llama a Rafael Nieto y él le dice que todo lo que está pasando a Jimena es normal, que todos los cuerpos reaccionan de manera diferente. Y se me hizo raro en el momento, pero me quedé con lo que me dijo el doctor, que era normal, y yo, bueno. Pero las horas pasaban y no se mejoraba, al contrario. Obviamente empeoró, cada vez empeoraba. Una pausa y volvemos. NPR y la Fundación Knight están trabajando juntos para entender mejor a los oyentes como tú, que escuchan Radio Ambulante y otros podcasts. Ayúdenos, por favor, completando una encuesta muy breve y anónima en npr.podcastingsurvey, unasolapalabra.com. Sería un gran favor. Gracias. Jimena y Hannah ya se estaban dando cuenta que algo andaba mal. Jimena se sentía cada vez peor y las dos amigas estaban muy preocupadas. Charlotte de Beauvoir nos sigue contando. Los siguientes tres días están un poco borrosos en la memoria de Hannah. Pero voy a contar lo que hemos podido averiguar sobre lo que pasó desde el día del procedimiento. Para reconstruir esta cronología, tenemos el testimonio de Hannah y la mayoría de las conversaciones de WhatsApp entre Jimena y Rafael Nieto. Nosotros tuvimos acceso a los mensajes de voz y de texto que ellos intercambiaron por esos días en el chat. Y antes de seguir, tenemos que advertirles que lo que viene es bastante fuerte. No hemos editado ninguno de estos mensajes, ni los de Jimena, ni los de Rafael Nieto. Ok, aquí va una de las primeras notas de voz que le mandó Jimena a Nieto el viernes a la madrugada, como a las 4 de la mañana, o sea, el día después del procedimiento. Doctor, yo quería preguntar si es normal que me sienta tan asfixiada como para levantarme o hacer algo. Mismo me siento como ahogada. En este caso, ¿qué haría? Pues me siento súper agitada. No puedo respirar bien. ¿Qué hago en este caso? Unas horas más tarde, como a las 7:30, Nieto le manda este mensaje. Hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo amanece el día de hoy? Cuénteme a ver cómo se siente la respiración. Recuerde, lo más importante es que trate de mantener un ritmo tranquilo y pausado para respirar. Sé que te puedes sentir falta de aire, ¿sí? Es importante, tómese la medicación, comience con la dexloratadina. Y el antibiótico, no se olvide también de tomarlo. Cuénteme para ver cómo sigue, ¿sí? Una hora después, Jimena le contesta con un mensaje de voz que se siente súper débil y que sigue con la respiración muy agitada. Pero no recibe ninguna respuesta de Nieto. Como a las 9 de la mañana, por el chat escrito, Jimena le pregunta: ¿qué título tienes tú? ¿Tú eres médico? Nieto no contesta esta pregunta y solo le escribe: recuerda, mucho reposo, acostada. En la siguiente hora, Jimena le manda un par de mensajes de texto quejándose, pero al parecer no recibe respuesta de Nieto. El siguiente intercambio entre ellos dos que tenemos registrado en el chat es solo hasta las 7 de la noche de este día. Pero Hannah nos cuenta que ese mismo viernes, viendo que Jimena seguía muy mal, deciden irse para el hospital de Envigado. Cuando llegaron, Hannah se acercó al mostrador y yo dije la verdad, pues que era un procedimiento estético y que ella no podía respirar, entonces que pues nos atendieran o algo. Entonces nos dijeron, sí, para ingresarla por ese caso necesitas 500 mil pesos, es decir, como $160. Jimena tenía seguro de salud, lo que se conoce en Colombia como EPS. Estaba amparada bajo el de sus papás. Pero en el hospital le dijeron que como era un problema causado por un procedimiento estético, el seguro no cubría esto. Hannah entonces le dice la cifra a Jimena, que está sentada un poco más lejos en una silla de ruedas. Y ella de una vez desde allá gritó desde la silla: vámonos, vámonos, no, no, no, vámonos, vámonos. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí, vámonos, vámonos. Y se paró. Bueno, el audio es un poco más largo. Es la primera parte de este podcast titulado ¿Esto es normal? Y bueno, pues esto es parte del procedimiento quirúrgico que las chicas colombianas, y como ya lo decía la nota, no solo las colombianas, sino el resto del mundo va a Colombia porque es barato estos procedimientos. Y dice, durante el 2015 en Colombia se realizaron 548,635 procedimientos estéticos. Esto equivale a más de 1,500,000 intervenciones médicas por día. Colombia es el séptimo país en el que se realizan la mayor cantidad de procedimientos estéticos a nivel mundial. En primer lugar está Estados Unidos, en segundo lugar Brasil, en tercer lugar Corea del Sur, en cuarto lugar la India, en quinto lugar México, en sexto lugar Alemania y en séptimo lugar Colombia. Colombia también destaca por tener una de las industrias de turismo médico más grandes en el mundo. Y del 24% de los pacientes sometidos a procedimientos en el 2015 provenían de otros países. La mayoría de los procedimientos estéticos se realizan en Medellín, Cali y Bogotá. No hay otros datos exactos, pero Bernardo Alejandro Guerra, concejal de Medellín, estima que entre el 20% y el 30% de los establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos no cumplen con los requisitos necesarios. Y según datos del 2015, cada mes entre 3 y 5 mujeres llegan a clínicas de la Universidad Bolivariana de Medellín en grave estado de salud por procedimientos estéticos ilegales. Al menos 14 mujeres murieron en el 2016 por mala praxis al realizar una intervención estética. Y bueno, esto nos lo entregan los compañeros de Radio Ambulante. Si quieren terminar de escuchar este podcast, lo pueden hacer a través de su página de radioambulante.org. Y bueno, esperemos que para la próxima semana ya esté la segunda parte y se las podamos presentar. Si no, se las presentaremos en cuanto esté lista desde los compañeros de Radio Ambulante. Así que pues agradecemos mucho estar atentos a esta sección y bueno, esta columna más bien, y hacemos un corte musical y nos vamos ahora con las cotorreos y eventos y más para ya finalizar este noticiero, Noticias de Abajo ML, en su emisión 19 de abril del 2017. Eso que tú hiciste hacia mí se llama acoso. Si tú me haces esto de esta forma, yo respondo. Debes de saber, no eres el 1 ni el 10. Estoy harta de esto y de tu gran estupidez. En una voz baja tú me dices tantas cosas. Paso a un lado y veo tus miradas asquerosas. Si esto fuera el metro, no dudo ni en un momento que tus manos en mis nalgas ya estarían adentro. No me halagas, me incomodas como todo el resto. No te importa cómo vista o que traiga puesto. No tienes derecho y lo que haces es de un cerdo. No tienes derecho y lo que haces es de un cerdo. Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la vieja feminista. Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la vieja feminista. Siempre me encuentro con esto todos los días. Las mismas miradas y palabras de agresión. Qué rica, sabrosa, mamacita, el culito. Y solo estoy ignorando la denigración. Si hoy me callo, tú te callas, nos callamos. De un pedazo de carne no bajamos. O sea que no es normal que me trates de tocar. Que me hables como si me fueras a violar. Imagino el día en que pueda ir a caminar. Sin cuidarme, sin tener Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Pues ya regresamos e iniciamos nuestra sección de cotorreos, invitaciones y más. Y nuestros amigos de la cooperativa Cafeína Barra de Café nos invita al taller de autodefensa para mujeres en bici y presentación de fanzine. Se va a llevar a cabo el día 22 de abril a las 12 horas. La cooperativa Cafeína está ubicada en Delfín Madrigal 28, allá por el Metro CU. Este es uno de esos diversos talleres que ha preparado sobre autodefensa para mujeres en bici. Se va a comenzar con mecánica básica, lleven sus bicis y si no tienen pero quisieran aprender, habrá algunas disponibles para trabajar. La cooperación es voluntaria y se destinará para la producción de un fanzine. Bueno, este taller es solo para mujeres. Si quieren ir, pues ahí va a estar. Y vamos con más. Bueno, también tenemos como parte de los festejos de los 8 años de Café Victoria, el 1 de mayo tenemos un evento, una tocada en el Foro Alicia a partir de la 1 a 3 de la tarde. Esto es tiene un costo de 50 pesos solidarios, o si quieren donar más, pues tampoco nos ofendemos. Así que pues ustedes pueden hacer va a estar la Sonora Escandalera, los Nacos, Lírica Podrida, y bueno, ahora no recuerdo cuántos más. Esto es después de la marcha del 1 de mayo, así que bueno, los esperamos a todos. Y bueno, tenemos otra actividad que esta es para la banda que está en Puebla. Se titula La Revolución Feminista está en marcha. Es una visita de María Galindo de Mujeres Creando Feminista Autónoma desde Bolivia. Esto se va a llevar a cabo en diferentes espacios, con diferentes días. En el mes de abril va a estar la presentación de los libros No se puede descolonizar sin despatriarcalizar y Espejito Mágico. No está bien la fecha, no aparece bien la fecha. Y bueno, también va a haber un taller de toma del espacio público con María Galindo. Esto es, dice, del 17 al 25 de abril. Hay que ver bien cuándo es las actividades que van a estar. Esto lo pueden revisar a través del evento de Facebook María Galindo México, la Revolución Feminista en Marcha, o con la compañera Ita del Cielo a través de su Facebook, para que ustedes pues le puedan informar pues con mejor detalle cuándo va a ser estas actividades en específico. Pero bueno, pónganse en contacto con la compañera o las compañeras para quienes estén en Puebla puedan ir a esta actividad. Y el día 31 de abril, el día 30 de abril a la 1 de la tarde se va a llevar a cabo una protesta pacífica que va a exigir el fin de la pesca y el cautiverio de otras especies. Se va a realizar un performance y demo informativa en contra de la pesca y el consumo de otros animales marinos y en contra del cautiverio con fines de entretenimiento. La pesca es una de las principales causas de muerte de océanos. Se estima que para el año 2050 ya no habrá más peces en los mares. La cita, como ya había dicho, es el domingo 30 de abril a la 1 de la tarde. Y bueno, si quieren más información o quieren participar, pueden escribir a la página de Colectivamente Libres, Colective Free México, o pueden enviar un correo electrónico a abril@colectivefree.org. Y bueno, ahí está ese evento por si quieren participar. Y bueno, ya con esto pues ya no tenemos más invitaciones y con esto finalizamos el programa del día de hoy. Y bueno, fue un gusto haber estado con ustedes y nos vemos la próxima. Nos despedimos y un abrazo a todos aquellos que nos escuchan. Hasta luego. Whose bodies? Our bodies. Whose rights? Our rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo.